bastante especial que se esperaba ya hace mucho tiempo. 12 del mediodía, 54 minutos. Al cierre les contamos que las personas que hagan parte del gremio de distribución y venta de productos de carnes pueden asistir hoy al auditorio de la Secretaría de Movilidad ubicado en Mercaneiba a partir de las 2 de la tarde, donde recibirán capacitación en normas sanitarias, manipulación de alimentos y expendios de carne. Son las 12:55 minutos, finaliza la presente entrega del Sistema Informativo Israel Imparcial para este lunes 3 de octubre, año 2022. Desde la ciudad de Neiva les hemos acompañado Miguel Ángel Sánchez Avilés, Lizeth Puentes, Karina Díaz. La información móvil con Diego Fernando Restrepo, la dirección general de Javier Leitón Álvarez. En la lectura de noticias, José Efraín Valdés Castaño. Los invitamos para que continúen con las emisoras del Sistema INRAI. 40 años de radio positiva. Las noticias, la opinión, los protagonistas y la participación de la comunidad. Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Una mirada a los sucesos de la región, Colombia y el mundo. Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Un compromiso con la verdad. El hígado es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Cuídelo, porque se le atrofia, se deteriora y se enferma. ¿Sufre de acidez estomacal, eructos ácidos o boca amarga? ¿Le duele la cabeza o tiene intolerancia a algunos alimentos? ¿Las alergias respiratorias o de piel son continuas? La Esperanza Vida Alternativa, ahora en octubre, le tiene una oferta especial. Compre 2 BioEPAT y reclame gratis el Vita Esperanza. Con este tratamiento sana el hígado y sus enfermedades. En Neiva, carrera segunda número 987. En Pitalito, calle segunda número 231, segundo piso, barrio Balvanera La Nueva. Gracias a Dios, hoy es lunes. Disfrútalo, escuchando Cristalina. Me fascina. Qué fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó, que todo fue una estúpida mentira. Qué fácil, acabaste con los dos, que todo se acabó. Qué tonto, me engañaste a sangre fría. Qué fácil, acabaste con mi vida. Mira lo que han hecho tus mentiras. Mira lo que hiciste. Oh, 101.3. Es momento de un cristalinazo. Ya agarré la borrachera. Quiero que suenen rancheras. Cantinero, otra botella. Me volví mierda por ella. Todos tranquilos, yo invito. Que la traigo en efectivo. Tequila, cuero y whisky. Quiero que siga la ronda. Porque este dolor maldito. Oh, la voy a llevar a la tumba. Hay que amar de abuelo, lo bueno nunca dura. Échale lindo trompeta. Ya han pasado muchas horas y la tristeza es cabrona. No creo que vaya a entrarme, solo quiero emborracharme. Borracho lo que he perdido, pero puesto que te olvido. Con lo que hiciste te juro que todo quedó deshecho. Pero algo sí te aseguro. ¿Eh? Oh, me diste duro en el pecho. Lo bueno nunca dura. ¡Cristalina! Lo bueno nunca dura. Eso es todo, señorazo. Cristalina Estéreo es urbana. Que te uripatea, a ti te juguea, que te uripatea. Hoy me voy con las nenas pa' la calle. Purilizo pa' que amenace. La música que no baje, dale Dari pa' que trabaje. Que la noche no se acabe, que chimba que me bailes. Yo fumo, prende, dale. Que la nena quiere VIP, juca y mucho alcohol. Un poco de música pa' que muevan, hasta la última gota que se beban. Que prenda, que aquí controlamos el VIP. Nenas pa' la calle.